nos parece que esa formulación, a la hora de entender la gestión de lo público, la gestión de lo común, nos parece que abre la posibilidad a que ámbitos de la sociedad civil o que ámbitos de los movimientos sociales puedan realmente participar, no desde un carácter subalterno, no pidiendo permiso, no desde una posición, como decía, subalternizada con respecto a los cargos públicos, sino en una posición de igual a igual para problematizar, formular propuestas, articular políticas públicas que consideramos importantes, ¿no? Una gobernanza radical, como decimos nosotros, requiere de la institución, una, por decirlo de algún modo, una dinámica de humildad, una dinámica de reconocer, lejos de situarse como los que más saben o los que están por delante de la sociedad, situarse en una digna posición de retaguardia, por decirlo de algún modo, reconociendo que las prácticas de vanguardia, las prácticas de más innovación, las prácticas de más creatividad, de más capacidad de propuesta, están hoy en lo que se ha nombrado la multitud conectada, la inteligencia colectiva o las redes, la capacidad que tienen los ciudadanos, movimientos para innovar, para desarrollar políticas, propuestas y tal. Entonces, ese primer punto de lo que se necesita una institución que tenga esa determinación, esa voluntad de abrirse a esa riqueza que emerge y que creo que está clarísimamente constatada por parte de la sociedad civil y de los movimientos. Y requiere también unos movimientos que, lejos de pensar de que lo público es cosa de otros o es cosa de justamente de ese sector, digamos, que se ha nombrado un tanto torpemente para mi gusto y no me parece una buena categoría, pero que se ha nombrado como clase política o el sector de los políticos, y exige de los movimientos la capacidad, la audacia, la determinación de realmente jugar un papel protagónico, convertirse en un sujeto activo a la hora de determinar, de diseñar o de definir cuáles van a ser las políticas públicas, porque se juega nada más ni nada menos que nuestras vidas en esas políticas públicas, ¿sí? Estamos hablando de políticas públicas que obviamente tocan de lleno nuestra capacidad de reproducir la vida, como dicen en Ecuador, en condiciones de buen vivir. Entonces necesitamos, y realmente creo que la coyuntura realmente lo exige con urgencia, que esa inteligencia, esa creatividad que tienen los movimientos, le dediquen un tiempo y un espacio a pensar cómo se empoderan y cómo son capaces de intervenir, de influir y de modificar las formas de entender y de gestionar lo público. Y nos interesa, y por eso destacamos algunos elementos, y en esto hago alusión especial a lo que va a ser la intervención de Javier Toré, que ahora lo presentaré, a lo que también en Ecuador, me remito a Ecuador porque estuve hace poco, tuve la suerte de estar hace poco, ellos nombran como políticas públicas post-neoliberales. Hay vida después del neoliberalismo, por si alguien tiene duda. Hay capacidad de que la política vuelva a gobernar a los poderes financieros, esos que parecen intocables, esos que parece que se le da unos dotes divinos. Yo he sido testigo presencial, y lo hemos estudiado con mucho detenimiento, cómo países o gobiernos que parecían realmente muy, muy subalternizados, con muy poco poder en relación al gran poder financiero o a las grandes corporaciones, hace emerger nuevamente la potencia de la política para gobernar, para modular, para ser capaz de regular cómo se van a decidir decisiones tan importantes como el acceso a la sanidad, la calidad de los servicios públicos, cuáles van a ser las condiciones que una empresa extractiva y los umbrales de beneficio van a tener en un país, es decir, cuestiones realmente relevantes. Entonces, esta jornada es de alguna manera nuestro grano de arena para invitarnos a todos a una dinámica de audacia, ¿sí? Los tiempos exigen, creo yo, y nos invitan a tener audacia, a tener determinación, justamente para imaginar y para dar forma a esas políticas públicas post-neoliberales que tenemos que inventar en esa dinámica que planteábamos desde esa lógica de la gobernanza radical. Lo que vamos a escuchar hoy creo que son señales, buenas señales, de que eso no es tan complicado o tan imposible, sino que hace falta voluntad política, generosidad, escucha, capacidad de cooperación. Así que voy a presentar un poco a los ponentes que hemos invitado. En primer lugar, y obviamente le tenemos que agradecer muchísimo a Nagore de los Ríos, porque ha tenido hoy una especie de odisea cual Homero, con muchos problemas de vuelos, de retrasos, de problemas climatológicos, pero aquí está. Así que muchas gracias por el esfuerzo. Nagore es directora del primer gobierno abierto de habla hispana y periodista de formación, en 2009 diseñó, lanzó y comenzó a pilotar la única plataforma online en español que materializa y aúna los tres principios de transparencia, participación y colaboración del gobierno abierto, Irekia, que pueden consultar en la página web y que en la página, en las jornadas, en la parte de recursos hay una serie de documentación. Apasionada por el gobierno abierto, el periodismo de datos, las redes sociales, el open data y la comunicación social, política y administrativa, ha desarrollado y colaborado en múltiples iniciativas sociales para ayudar no solo a políticos y administraciones de diferentes ideologías, sino también a la sociedad civil y a periodistas a encauzar proyectos de crowdsourcing y crowdfunding por el Procomún. También estamos realmente muy, muy agradecidos. We are very, very thankful. Smari. Por tenerlo, Smari. Smari también tuvo otro viaje tremendo de Reykjavik, Ámsterdam, Ámsterdam, Madrid, Madrid, Renfe, o en fin. Y ha llegado aquí también. ¿Y qué señala eso? Señala la generosidad, las ganas de compartir con nosotros esos saberes, de ponerlos justamente al servicio de lo que seamos capaces de construir estos días. Smari nos viene a contar algo muy importante. Es innovador y activista islandés, cofundador de la Sociedad Islandesa de Libertades Digitales, además de promotor y portavoz de la Iniciativa Islandesa de Medios Modernos, que aprobada por unanimidad en el Parlamento islandés, ha situado a Islandia como el principal refugio mundial de libertad de expresión. Junto a ello, promueve actualmente en Islandia el proyecto Parlamento en la Sombra, con vistas a una democracia distribuida, fundada en la participación directa, y ha colaborado en proyectos de instalación de redes inalámbricas y de fabbing en distintos puntos del mundo, incluido Oriente Medio. Y actualmente es el director ejecutivo del International Modern Media Institute de Islandia, el Instituto Internacional de Medios Modernos de Islandia. Obviamente tenemos que tomar nota con mucho detenimiento de la experiencia islandesa, que como saben, tanto para el 15M, y creo yo que en general para la gente que busca una innovación o una radicalización democrática, Islandia es un lugar donde hacer focus. Sí, y finalmente, Javier Toret. Bueno, es una lo podría presentar de muchas maneras, es un compañero muy, obviamente muy, muy cercano aquí, es de Málaga, ha participado de todas las experiencias de centros sociales que hemos tenido aquí, desde la fundación de lo que fue Indimedia Estrecho, fue uno de los que participó en la fundación de un proyecto fundamental actualmente para el movimiento y también en perspectiva como es N-1, participa de Exnet, ha sido uno de los fundadores de Democracia Real ya y es una de las figuras más relevantes de lo que se ha llamado la galaxia o el movimiento 15M. Así que muchas gracias a todos. Va a hablar Javi de una experiencia que conoce muy muy bien, que es la experiencia del Gabinete Digital de Porto Alegre, y desde ahí extraer algunas reflexiones. Muchas gracias a todos. Va a hablar primero Nagore, después es Mari, que va a ser traducido por Floren. Muchas gracias por el esfuerzo. Y después termina Javi Toret. Así que te dejo la palabra, Nagore. Muchas gracias. Gastamos un poco de energía, si podemos. Bueno, os voy introduciendo un poco, ¿no? Nos han tildado de referentes, sobre todo en habla hispana, no por ser los mejores, sino porque éramos los únicos, ¿no? Pero hemos implantado transparencia, participación y colaboración, hemos implantado gobierno abierto en el gobierno vasco de una forma tal vez diferente, ¿no? Hemos trabajado de forma conjunta mi compañero, el director de Open Data, Alberto Ortiz de Zárate, cuya especialidad son los datos abiertos, y yo desde Gobierno Abierto, desde la especialidad de comunicación. ¿Para qué? Pues con el objetivo de mezclar estos dos factores y conseguir o intentar abrir el gobierno. Pero implantar el gobierno o abrir el gobierno no se puede utilizar el verbo en pasado. El modo verbal... No sé, sí, ahí está, pero... El modo verbal que se tiene que utilizar... ¿Me has...? No. Pero no la pilla. ¿La pilla antes? Sí, antes la pilla. Vale, a ver si la coge. Bueno, sigo. El... Déjame que intente... Vale. Sí. que el modo verbal que se tiene que utilizar es el presente continuo, porque si dejamos de abrir el gobierno un solo día, pues por muchos datos que tengamos abiertos o por muchas plataformas o tecnología que hayamos desarrollado, no estaremos implantando el Open Government. Por lo tanto, creo que nos tenemos que poner las pilas todos, porque la gente considera que con gastar dinero en tecnología, abrir perfiles en Twitter o liberar datos, incluso a veces podridos, que no sean puros o PDFs, estamos haciendo gobierno abierto y los políticos se dedican a sacarse fotos, a hacer congresos, a rellenar índices de transparencia a veces, incluso con ONGs, pero no se hace gobierno abierto de verdad, ¿no? Y no sé por dónde voy. Porque, bueno. Yo os decía que la parte de una de las claves que nosotros consideramos del éxito era implementar o hacer factible todas las informaciones o toda la transparencia de la mano siempre de la comunicación y de los datos, explicando los datos, porque si se abren los datos sin más y no se explican, no llegan a los ciudadanos, no se consigue nada. Pero también otra de las claves que hemos trabajado es la de trabajar internamente dentro de la administración y externamente con la ciudadanía, porque si tú abres al gobierno pero no implicas a los agentes de fuera, pues tampoco habrás conseguido nada, ¿no? Los ciudadanos, aquí hay dos factores, ¿no?, hay que tener en cuenta: los ciudadanos, que exigen gobiernos más transparentes y más democráticos, y por otra parte los gobiernos, que necesitan a su vez ser legitimados con políticos y con funcionarios responsables. Y si el activismo civil es necesario para abrir o para dar para que se produzca este cambio social, el liderazgo político creo que también es básico, porque si el de arriba no se lo cree, si el de arriba no destina recursos y si el de arriba no abre el gobierno, por mucho que haya gente como yo intermedia en las administraciones, pues poco vamos a conseguir si no hacemos un gran cambio interno. Cambio interno es facilitar a los servidores públicos cambiar esa forma de hacer las cosas en este nuevo rol de rendir cuentas, de trabajar transparentemente, de hablar con los ciudadanos y, finalmente, él lo decía, ¿no?, también promover esa figura del ciudadano corresponsable en la creación del valor público. Y cambio externo es eso de devolver el poder a la gente, porque así ya pueden ejercer un control efectivo sobre la acción de gobierno, debatir y participar en los temas públicos y trabajar por el bien común y compartir el conocimiento con el resto de la sociedad. El gobierno abierto está emergiendo, está de moda. Genial. Sin embargo, si analizamos los casos existentes, pues nos queda la impresión de que se limita a un punto de vista técnico, centrado sobre todo en el Open Data y en indicadores internos de transparencia. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que pasaba con la comunicación, ¿no? Como os decía, esto, vale, ya está. Como os decía, esto no se consigue con abrir blogs, plataformas o perfiles en redes sociales. El político que piense esto va a estar errando el tiro, porque no era gobierno abierto, sino marketing político, que muchos, a veces, sin querer, también estamos contribuyendo a crear esta especie de burbuja. Yo creo que la clave está en desarrollar un Open Data de calidad. Aquí está David Cabo y os puede decir de todo sobre los PDFs, pero siempre de la mano de la comunicación, ¿no?, de esa forma transversal y bidireccional en cada una y en todas las acciones. Hay que tener en cuenta que la ciudadanía no reclama la información porque sí, sino que quiere entender las cosas, por lo tanto hay que explicarles los datos, y para eso es necesario generar unas buenas explicaciones, implicarse en esa conversación continua, y cerrando el círculo, esa comunicación política pues se legitima con la apertura de los datos que la están sustentando. El descrédito de la clase política es algo generalizado, normal, porque la sociedad reclama medidas que difícilmente son escuchadas, y por otro lado desconoce también lo que los gestores públicos hacen. Existe, por lo tanto, una necesidad de conectar esos dos mundos, porque se necesitan mutuamente, y los políticos están acostumbrados a no escuchar, no han sabido hacerlo. Siguen un modelo de comunicación unidireccional y obsoleto, basado en grandes titulares sobre grandilocuentes decisiones, pero no hay conversación, no hay comunicación unidireccional, y sigue siendo, o sea, bidireccional, y sigue siendo jerárquica. Sin embargo, existe mucha letra pequeña en todas las administraciones. Muchas decisiones que cada día toman los numerosos gestores públicos que existen en todas las administraciones, esos gestores no están ni en primera línea ni de los medios de comunicación ni en primera línea de los gobiernos, pero sus decisiones afectan realmente a la vida diaria de los ciudadanos. Nosotros, para que esa letra pequeña se entienda o para explicarla, utilizamos 5 máximas. Uno, el lenguaje claro y no burocrático, eso de traducir el boletín oficial, que no lo entiende nadie. Dos, los datos, visualizándolos para poder explicar esa historia que guardan, traducir esas tablas Excel que tampoco las entiende mucha gente. Tres, la escucha activa, otros foros, otras redes sociales. A nosotros nos da igual dónde se produzca, se rastrea absolutamente todo para no perder nada. Y la responsabilidad, asignando cada propuesta al responsable directo. Me da igual que pregunten al presidente o al Lehendakari, en mi caso, si él no sabe la respuesta, no la va a contestar. Y si la contesta otro, que dé la cara, que firme él, ¿no? Por lo tanto, también face to face para cada político, su cara, su foto, sus datos de contacto, su geolocalización, su agenda abierta, etcétera, etcétera, sus perfiles en las redes sociales. En cuanto al Open Data, pues también nos sentimos orgullosos, hemos sido también pioneros en todo el ámbito hispanohablante. Desde abril de 2010 hemos abierto datasets en nuestra página Open Data Euskadi, que supongo que conoceréis. Ahora ya tenemos más de 2.200 conjuntos de datos y más o menos unas 600 descargas mensuales. Hemos desarrollado un modelo propio basado en la Directiva Europea del 2003 de reutilización de información del sector público, que se sustenta en estos 6 principios. Abrimos datos, no abrimos documentos. Los documentos son procesables, en cambio, a partir de los no son procesables, en cambio, a partir de los datos, cada cual puede generar sus propios documentos. Esto no quiere decir que no mostremos los documentos, pero no los consideramos open data. Abrimos por defecto, sin esperar a que nos lo soliciten, y sabemos que los datos públicos pertenecen a los ciudadanos que los han financiado y ahora pueden recuperarlos y reutilizarlos. Los datos son libres y no precisan de una autorización administrativa para ser reutilizados. Empleamos licencias abiertas, nosotros utilizamos Creative Commons. No cobramos tasas, ya que el consumo de datos decrece dramáticamente cuando implica un pago, y si los datos al final no se reutilizan, pues el beneficio de la política del Open Data sería igual a cero, así que es absurdo. Nuestra estrategia se orienta radicalmente en esa reutilización y no en la tecnología, por lo tanto ofrecemos datos en un formato estándar, pero no aspiramos a la máxima sofisticación tecnológica, y seguimos un modelo sostenible, ¿no? Abrimos grandes cantidades de datos, en la actualidad, como os decía, 2.200 a un coste bajo, y con esta filosofía lo que conseguimos es no coartar la imaginación de los reutilizadores, que sean ellos los que decidan qué datos utilizan y no qué datos nos tienen que pedir, para que tengan mucho más material, mucha materia prima, y puedan hacer aplicaciones de todo tipo a su gusto en función de sus objetivos económicos, sociales, empresariales, lo que les dé la gana. Desde finales de 2009, que empezamos a desarrollar el Open Government, la primera decisión que tomamos fue la de crear una plataforma online para materializar estos principios, ¿no? La plataforma, como ha dicho él, se llama Irekia, que significa abierto en euskera. Y hemos estado adoptando un estado siempre experimental. O sea, Irekia siempre ha estado en un estado beta y siempre estará. Ojalá que siempre esté, a mí me cesan mañana, pero espero que siga en un estado beta. Y cada semana más o menos implementamos una mejora, pero llevamos ya 3 versiones, adaptándonos nosotros continuamente a las necesidades de los usuarios, no al revés. Nosotros observamos tanto a los funcionarios o a los gestores públicos cómo se manejan y qué necesidades tienen, y lo mismo a los ciudadanos, qué es lo que están utilizando, y creamos a partir de eso, no al revés. No creamos Irekia y les formamos para que lo utilicen, ¿no? Irekia provee de herramientas para estos 3 principios, y de hecho transparencia, participación y colaboración ha sido nuestra hoja de ruta. El primer año empezamos con transparencia, la abordamos con herramientas multimedia. El segundo habilitamos ya para recibir, lo habilitamos desde el principio, pero mejoramos, implementamos cómo recibir esas preguntas y esas propuestas y sugerencias y cómo contestarlas. Y por último, este año ya hemos atacado la colaboración dando soportes a las iniciativas ciudadanas, ¿no? Pero bueno, es mucho más que un software. Irekia es una estrategia y un círculo de acciones, y nosotros consideramos que el campo de juego es el mundo, por lo que tenemos también en cuenta lo que pasa en el resto de redes sociales, en internet, internet en general, en otras administraciones, en otras webs, aunque no sean gubernamentales. Por lo tanto, bueno, ¿qué es esto del gobierno abierto? Supongo que lo sabemos todos, es una forma de hacer política basada en tres grandes principios, los he repetido, pero por ese orden, porque si no hay total transparencia, no se puede participar con garantías, ni mucho menos podemos cogestionar. Y si además con el Open Data y la comunicación mezclamos esos dos elementos, creo que podemos conseguir hacer casi magia. Gobierno abierto para mí significa que los políticos tienen que liberar absolutamente toda la información que antes administraban con cuentagotas, porque es pública, porque pertenece a la ciudadanía, por eso de que si la información es poder ya es hora que les devolvamos el poder a los ciudadanos. Significa escuchar y dialogar en vez de imponer, significa colaborar y buscar ayuda entre millones, entre miles de asesores ciudadanos que gracias con Internet se contentan con ver lo que pasa en el mundo, sino que intentan cambiarlo. Significa perder un poco el control para recuperar la legitimidad perdida después de tantas décadas y tantos años de oscurantismo. Y lo más importante para mí significa cambiar la agenda, ¿no? Para que el ciudadano se pueda volver a situar en el centro. ¿Qué es esto de cambiar la agenda? Bueno, pues los políticos ya no hace falta que se inventen nuevos o falsos problemas. Ya están diciendo a los ciudadanos cuáles tienen. Es mucho más fácil. Además, están diciendo qué soluciones adoptarían. Vamos a aprovechar eso que decían antes de la inteligencia colectiva y aprovechemos eso de que también hay cada día más ciudadanos activos y comprometidos, abiertos a cambiar el mundo, ¿no? Antes los políticos decidían encerrados entre las cuatro paredes de sus despachos, ayudados por consultores o por asesores de su entorno, nada más. Se perdían, por lo tanto, muchísima información. Gestionaban de la misma forma y por fin comunicaban las decisiones ya cerradas. Bueno, ahora tienen que entender que la nueva forma de gobernar pasa primero por escuchar, después primero por escuchar para conocer todos los problemas, no los que ellos se inventan, después por dialogar para alcanzar las mejores soluciones entre todos y después ya gestionar o cogestionar, que es la leche, para hacer que las medidas pertenezcan a todos, no sea de la administración. Es posible y la comunicación y el Open Government y el Open Data yo creo que ya no son fines, sino tienen que ser modos transversales de hacer las cosas. Creo que se necesita tiempo, hemos puesto las primeras piedras, se necesita todavía tiempo, se necesita inversión real y se necesita voluntad, pero se puede, ¿no? Y todo ello, además, creo que sin los intermediarios habituales, ¿no? Ni jefes de prensa, y soy periodista, ni medios de comunicación, porque la pregunta es obvia. ¿Quién mejor para explicar las decisiones que ha tomado que el que las ha tomado? ¿O quién mejor para proponer soluciones que el quien está sufriendo los propios problemas, ¿no? Por lo tanto, gobernar hoy es muchísimo más fácil si aplicamos este tipo de cosas. Transparencia significa que los políticos ofrezcan la información en tiempo real, eso de cuando a mí me dé la gana, se ha pasado, que expliquen en primera persona el porqué de las decisiones tomadas o también en las que se le están planteando tomar. Yo quiero saber por dónde van a ir. Como aquel, siempre digo el mismo ejemplo, pero a mí me hace mucha gracia, ese ejemplo del champú anticaspa, ¿no? ¿Qué tienen los hombres en la cabeza? De todo menos caspa. Yo quiero saber qué tienen los políticos en la cabeza porque puedo ayudar a contribuir la hoja de ruta antes. Y siempre, siempre, siempre, por favor, acompañados de datos que verifiquen y que avalen esas decisiones. Yo no me creo que el presidente del gobierno se levante una mañana y diga voy a recortar porque sí, tendrá bastantes asesores que le están diciendo que además se están basando en una serie de datos. Yo quiero tener esos datos para sacar mis propias conclusiones y saber si la medida de hacer recortes o no pues es coherente cuando menos o no, ¿no? Open Data provee para mí la transparencia en su estado más puro porque los datos están o deberían estar en esa toma de decisiones, son básicos para contribuir a la transparencia, pero también para explicar esos porqués, ¿no? Por lo tanto, los datos deben ser fáciles de encontrar y de entender para que los ciudadanos nos podamos conformar nuestras propias historias. Internamente, lo que hemos hecho o lo que tienen que tener claro los gobiernos es que la información pública pertenece a los ciudadanos, que por defecto todo tiene que ser publicado, que la reutilización de la información es un derecho y no es un activo, que no solo ofrecemos datos operacionales sino también información sensible y consideramos como cambio interno modificar los conceptos de comunicación basados, como os decía, en el Open Data. ¿Qué hemos hecho? Hemos enseñado a los políticos cómo utilizar el lenguaje, hemos enseñado a los políticos qué lugares deben utilizar para conversar, hemos mostrado a los políticos dónde están los ciudadanos hablando y entonces les hemos juntado. hemos abierto los perfiles en redes sociales solo cuando eran necesarios, eso de voy a ser cool porque sí y luego tengo un community manager que me lleva las cosas, creo que se ha acabado, y les hemos enseñado a gestionarlos ellos mismos. Hemos acudido a sus despachos físicamente para ayudarles individualmente, no es fácil. Hemos ofrecido material de ayuda y apoyo como matuares específicos. Con los que no teníamos feeling o no nos hacían caso, hemos buscado aliados dentro de la administración para formarles también a sus propios jefes de prensa, para que les ayuden no a comunicar por ellos, y así hemos cambiado el rol interno, ¿no? Les hemos acompañado de toda esa comunicación audiovisual, les hemos ayudado a localizar los datos y a liberarlos, hemos presionado para que no hagan comunicaciones sin esos datos originales. Y el objetivo, aquí tenemos una página de las que más nos sentimos orgullosos, que son los presupuestos del Gobierno Vasco, que nos lo ha hecho David Cabo, que casi no nos ha dado tiempo a lucirla y que yo os recomiendo que entréis. El objetivo aquí es que los ciudadanos cuenten con su propio, bueno, que los políticos cuenten su propio punto de vista, lógicamente, ¿no? Pero que sean transparentes para que los ciudadanos y los periodistas puedan sacar con este tipo de visualizaciones sus otros puntos de vista si lo desean, ¿no? Yo no creo en la comunicación objetiva, no existe, pero sí creo en la honestidad, por lo tanto, si se tienen los datos, ya no hay malinterpretaciones, ya no hay tergiversaciones, ya no hay manipulaciones o mentiras. Ahora habrá destacadas otras historias que contar, pero siempre verdaderas. Les hemos ayudado a que publiquen su agenda a priori o a posteriori, según su elección, y hemos hecho visualizaciones con sus datos. Aquí estamos utilizando CartoDB para una serie de mapas. Hemos formado en periodismo de datos con la Fundación Cibio a periodistas de la región para que sepan bucear en estos miles de datos abiertos y puedan conformar esas historias que os decía, acudiendo a las fuentes originales. Y lo que queremos es que los periodistas no reproduzcan como papagayos las informaciones gubernamentales, porque es absurdo, ya estamos contando las cosas desde el gobierno. Cuando un ciudadano recibe una información o tiene acceso a una información que el gobierno ha publicado, accede mucho antes que el periodista haya conformado su nota de prensa o su noticia. Queremos que esas cuestiones rápidas, que esas labores rápidas del periodismo las puedan hacer en un abrir y cerrar de ojos, que no se tengan que desplazar a ningún sitio para que puedan investigar los datos, ¿no? Voy a ir avanzando. Participación significa que los ciudadanos marquen la agenda y los temas, que puedan preguntar por los asuntos que les interesan, que puedan exigir cuestiones que no se hayan tratado, que puedan conocer el borrador, como por ejemplo el borrador de la ley de transparencia y que puedan que hicimos de nuestra ley y que puedan participar en su redacción final antes incluso de que sea aprobado en Consejo de Gobierno. De hecho, tampoco nos ha dado tiempo a aprobarlo. Nos hemos quedado con el borrador que han querido o que hemos querido los ciudadanos. Hemos presionado aquí a los altos cargos públicos para que den la cara y respondan a las propuestas y las quejas que vayan surgiendo. Les hemos puesto un reloj para hacer visible cuánto tardan en responder. Les hemos recordado cada vez que tenían algo sin responder y les hemos ayudado a responder cuando lo necesitaban. Pero nunca hemos suplantado, como os decía, la identidad. Es importante esto porque, primero, se acostumbran y, segundo, porque tampoco es honesto para los ciudadanos y no conseguiríamos nada. Hemos creado espacios para que se diese esa conversación solo cuando no existían, porque cuando existen hemos utilizado otras plataformas. Hemos demostrado que no es necesario desarrollar herramientas para que los ciudadanos hablen, sino que es más importante reutilizar esas plataformas que ellos ya están utilizando. Y hemos hecho llegar las propuestas o las preguntas a los ciudadanos directamente a los responsables de cada acción, para que no se queden en eso, en el limbo de Internet, ¿no? Y esto nos hemos dado cuenta, por ejemplo, con tu derecho a saber, ¿no? Si tú a tu derecho a saber le ofreces una dirección general de la administración, puede que, bueno, es la administración la que no ha respondido y se queda ahí. En cambio, si nosotros hacemos llegar realmente al responsable, va a ser él quien dé la cara porque está en abierto, ¿no? Hemos luchado internamente contra esa creencia de que tenemos que competir por el tráfico de usuarios. A mí me da igual si la pregunta se hace en tu derecho a saber o se hace en Irekia. Lo que queremos es que esa conversación o que esa información llegue y que se produzca la participación, ¿no? Hemos realizado workshops abiertos a todos los servidores públicos, comunidades de práctica juntando a los servidores públicos de diferentes departamentos para que compartan conocimiento, no para que trabajen juntos, abierto herramientas y tal. Y hemos cambiado esa mentalidad anterior por la de hagan, porque creemos que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Así evitaremos muchos cuellos de botella, ¿no? Hemos practicado la escucha activa, trabajando desde fuera, rastreando todo lo que se decía en Internet sobre los temas del gobierno vasco en los que teníamos competencias. Hemos conectado esas conversaciones y ordenado. Entendemos que los ciudadanos no saben a quién tienen que preguntar o quién tiene las competencias de las cosas y no tienen por qué saberlo, pero se merecen una respuesta. Por lo tanto, si recordamos eso que os decía antes de la letra pequeña, con esta metodología lo que estamos consiguiendo es, por una parte, a los ciudadanos hacer llegar todas sus reivindicaciones y conocer hasta el último porqué de cada decisión, y por otra parte a los políticos que escuchen a toda la ciudadanía y informarles cada gestión con detalle, que informen de ellos. Colaboración significa contribuir a hacer las cosas, es un paso más allá en el que la ciudadanía pues crea ese valor público con la administración o también de forma independiente. Necesitamos más que información o más que opinión, necesitamos que los ciudadanos hagan esas acciones responsables y solidarias por el bien común. Y desde dentro hemos facilitado contextos para promover esas iniciativas ciudadanas, las hemos localizado y las hemos ayudado a crecer y a interactuar. Hemos extendido el concepto de que no existe un buen gobierno dentro de la administración. A los políticos les hemos dicho que no existe un buen gobierno sin unos buenos ciudadanos, que todos los ciudadanos son periodistas hoy en día, que todos los ciudadanos son servidores públicos también. Y hemos dejado hacer. Les hemos convencido a los políticos de que muchas veces su papel aquí es dejar que las cosas se produzcan, que ellos tan solo tienen que preparar el escenario, permitir que las cosas ocurran y una vez que los hechos ya han acontecido, eso sí, los tienen que apoyar, los tienen que regular, los tienen que integrar en la administración y asumirlos siempre en beneficio del bien común. Ahora el ciudadano creo que tiene todas las herramientas necesarias para llevar sus ideas al debate público sin tener que disolverse, si no lo desea, en ninguna asociación, sindicato, partido político, etcétera, etcétera. Porque gracias a Internet todos los matices también son escuchados y puede que no se pierdan ni una sola buena idea, por mucho que no la hayan dado a conocer entre un grupo de gente. Aquí las acciones en la colaboración que hemos hecho son crear alianzas con grupos de activistas sociales para que nos ayuden a mantener nuestras políticas de open data y de transparencia, empoderar a los emprendedores y a los innovadores para que reutilicen esos datos y establecer relaciones con otras instituciones para mejorar esa coordinación. Hemos realizado programas donde los ciudadanos han propuesto ideas, les hemos conectado con orientadores o con especialistas que les ayuden a realizar esas soluciones y finalmente les hemos ayudado a crear espacios para buscar la financiación por tres vías, una institucional, dos el crowdfunding, ¿no?, la microfinanciación, aportaciones de los ciudadanos y tres con empresas que quieran contribuir. Bueno, no todos los políticos, aunque sean de la misma ideología, se comportan igual. Algunos les cuesta más que otros. Este ha sido nuestro mayor coste y lo que más nos ha costado cambiar desde dentro. Por eso les hemos perseguido minuto a minuto para no mermar los derechos de los ciudadanos, porque un área sea un político sea más transparente que otro. Y les hemos ayudado cada día recordándoles qué es lo que tenían que hacer, ¿no? Internet abre muchos caminos. Hoy en día los tenemos que recorrer juntamente de la mano las administraciones y los ciudadanos. Internamente es importante fomentar esas actitudes proactivas y transparentes y externamente estamos viendo cómo cada vez es verdad que más ciudadanos comprometidos, participativos y responsables. Por supuesto, todo en software libre. Esto no va de competir, esto va de sumar, pero bueno, estoy en un foro en el que es absurdo decir esto. Y hemos intentado dar un baño de humildad, que también la palabra humildad ha salido antes, continúa a nuestros políticos haciéndoles entender que absolutamente todos están de paso. La prueba es que yo me voy mañana. O sea que por ocupar ciertos cargos de responsabilidad temporales no somos ni los más guapos, ni los más altos, ni los más listos, ni los más rubios, ni los más inteligentes. Por lo tanto, el objetivo es ambicioso. Cambiemos las agendas públicas para que volvamos a conectar por fin con una ciudadanía que cada vez es más activa, que no solo nos plantea problemas, sino que ellos mismos nos ayudan con las soluciones. Muchas gracias. Thank you. Okay. Hello. Hola. Hola. Let's see if we can get this started. Well, thanks for having me here yet again. I love being back in Malaga. It's awesome. And every time I come, I believe more strongly that I'm not going to leave next time. ¿Se ha entendido, no? Que se queda en Málaga. Okay, so I'd like to thank the internet for helping me translate the slides. If any of them don't make any sense, it's not my fault. ¿Qué ha hecho una traducción con Google este translator? Okay, so I'm going to run you quickly through a timeline of the constitution building process of Iceland. This is a bit thick, but basically in October 2008, the Icelandic economy collapsed after having been on a massive upswing for quite a long time. Sí, lo que va a plantear la charla para recorrer el proceso constitucional islandés desde octubre de 2008, cuando la economía islandesa y la financiera colapsó. This was after, so a few months later in 2009, January, after there had been a lot of protests going on, the government finally just gave up and left, and a new government took over, which was quite good. It was the first time in a long time that there had been a left-wing government running the show. Sí, en enero de 2009, tras importantes protestas ciudadanas, el gobierno finalmente dimitió y dice que era una buena noticia porque por primera vez en muchos años entró en el gobierno una coalición de izquierda. So one of the discussions that had been coming up during all of the protests and in all of the coffee house meetings where people were discussing the revolution and what they were going to do about it, one of the ideas that kept coming up was the idea that we might have to build a new constitution. Sí, durante todos los debates, las discusiones en cualquier ámbito, lo que emergía era la necesidad de una nueva constitución. So, in May in 2009, the general elections were very heavily, almost all of the political parties that were running then talked about the will to start creating a new constitution. Sí, en las elecciones generales de mayo de 2009, esto se tradujo en que muchos partidos tenían entre su programa la idea de construir una nueva constitución. Of course, once the new government had took over in May, that was the beginning of a long process in which, for the first few months, nobody really knew exactly what to do because the country was still in crisis, everything was a mess, and nobody knew what to do. Sí, cuando el nuevo gobierno entonces asume el poder en mayo de 2009. Pasan unos meses y parece que nadie sabe exactamente cómo abordar ese proceso constitucional. El país seguía en crisis y había como una incertidumbre. But there was a group of people who were working at a place called the Ministry of Ideas, which was not a real government ministry. It was just a group of people who had crazy ideas and met every week to discuss them. And they came up with the idea of putting together a national assembly with people randomly chosen from the census. Sí, frente a esta incertidumbre emergió un ministerio de las ideas, completamente al margen de no oficial, pero era un grupo de gente que se reunía semanalmente y que se le ocurrió la idea de convocar una asamblea nacional con ciudadanos elegidos aleatoriamente del censo. So that national assembly was a massive success. It was the first time we had ever seen 0.5% of the population of a country being put in one room together to discuss what the future of that country should be. But nothing happened for a year after that, really. Sí, bueno, esta primera Asamblea Nacional de noviembre de 2009 fue, dice, un éxito rotundo. Por primera vez se veía, en el caso de Islandia, el 0,5% de la población, ya sabemos que Islandia tiene una población reducida, reunida en una misma habitación, reflexionando, discutiendo sobre cómo podría ser el futuro de Islandia. Y pasa un año y parece que de esa asamblea no parece emerger ningún fruto. Did you run ahead of me there? Sorry. sorry. Okay. So there was there were actually some things happening over that year. One of them was that the government appointed a committee to steer the first steps towards the creation of a new constitution. And that that committee decided that a good way to start things off would be to create a second National Assembly, which had the purpose of, instead of just talking broadly about the future of the country, talk more specifically about what a new constitution might contain. Sin embargo, en ese año sí que habían empezado a pasar cosas, entre ellas la creación de un comité para esta nueva constitución, que pensó que una buena idea para avanzar en este proceso era convocar una segunda Asamblea Nacional, pero que en lugar de estar centrada de un modo amplio en cómo sería el futuro, que empezara a pensar qué forma tendría esa nueva constitución de forma concreta. So, after that collected a large set of data, that was just a big pile of data that was to be handed on to a constitutional assembly. 523 people came forward offering to be on this constitutional assembly. There was an election for in November of 2010, and there were only 25 seats. Bueno, a partir de esta segunda Asamblea Nacional surge un conjunto de datos bastante grande sobre cómo sería esa nueva Constitución, y lo que se pasa es a la idea de darle todos esos datos, esa información, a una Asamblea Constituyente. Para esa Asamblea Constituyente se pide a la ciudadanía que quién querría formar parte, y son 523 ciudadanos los que se presentan. Y en noviembre de 2010 se elige entre esos 523 candidatos que se habían autopresentado, se eligen a 25, que era el límite de personas que se estableció para esa Asamblea Constituyente. So, that election happened. It was a stunning success until about 2 months later, when the Supreme Court decided to annul the election on the basis of 6 minor violations of the election law. And I say minor violations, of course no violations of election law should be tolerated, but these are all minor violations which had been happening in every election since and every election before. Bueno, de nuevo, el éxito de esta elección de la Asamblea Constituyente en noviembre de 2010 fue rotundo. Sin embargo, 2 meses después el Tribunal Supremo anula el resultado de esa elección y se basa en 6 violaciones menores del proceso electoral. Dicen, Mari, que bueno, ninguna violación del proceso electoral debería ser considerada como aceptable, pero eran cuestiones que que habían pasado antes en cualquier proceso electoral. Actually, that's not entirely accurate, because there was one violation which had never happened before. Maybe there were 2. But one of them was that, according to the election law, when you receive a ballot and it is folded in a particular way, then when you put it back in the ballot box, it is supposed to be folded in the same way again. Only the ballots that were handed out in this election didn't have any fold at all. Bueno, creo que más o menos se ha entendido, pero dice, bueno, que tiene que corregirse, que había un par de violaciones que puede que no hubieran pasado antes, que allí en Irlanda te dan la papeleta doblada de un modo y cuando la rellena y la echa en la urna tiene que estar doblada del mismo modo, y que en este caso parece que no tenían el doblez ese, con lo cual ahí pues la doblaron mal todo el mundo. Bueno. So you can imagine the level of specificity that was happening there. Okay. Que bueno, podéis imaginaros el nivel de pijotadas. Exactly. So, so at this point, the Parliament decides to get creative, because there's a big understanding that we really need to have this constitutional assembly, and everybody wants it, except certain people who we'll talk about later. But spending 200 million kronas on running another election wasn't reasonable in this kind of post-collapse situation. So they just decided to appoint instead of a constitutional assembly, they would appoint a constitutional council, and they would have 25 seats on it, and they would, just by sheer random happenstance, pick exactly the same people as would have won had the election been valid. Bueno, ante eso la perspectiva era que había que repetir las elecciones, había que gastarse 200 millones de coronas en un contexto de colapso económico, y entonces el gobierno tomó la rienda y dijo, bueno, pues esa asamblea constitucional, esa asamblea constituyente no es válida, vamos a nosotros a directamente nombrar un consejo constituyente que casualmente en los 25 asientos fueron ocupados por los ganadores de los 25 elegidos por el pueblo que habían surgido en noviembre de 2010. So I'm going to fast forward. In July of 2011, the Constitutional Assembly finished its work and handed in the Constitution. The end. Vamos a dar un salto. En julio de 2011, este Consejo Constitucional acaba sus tareas y tiene preparado ya un borrador de Constitución que entrega al gobierno. Okay, no, that's not really the end. No es el final. Bueno, no vamos tan rápido. Okay, so basically, run down again. 2007, everything was fine. 2008, people were protesting in record numbers. And basically because, something weird just happened. And it's not my fault. Okay. So the okay. I wasn't sure about that word. National Assembly 2009, National Assembly 2010. There we get like all of these words and important things that we need to focus on, and then of course the Constitutional Council gets appointed. Bueno, simplemente aquí habéis visto un recorrido fotográfico por ese proceso. La 2007, 2008 empiezan las protestas. 2009 es esa fotito de la asamblea, ese salón con gente. 2010 las palabras que emergen fundamentales para esa nueva constitución, ese conjunto de datos que sale de la segunda asamblea nacional. Y este es las 25 personas que fueron elegidas y que finalmente fueron nombradas por el gobierno para el consejo. Okay, so. This council, they decided to do something a little bit different. Instead of just sitting around and talking about what the constitution should contain for a couple of months and then write a document, they decided that they were going to use Scrum as their or agile development techniques. If any software people in here, you might know what that is. Use what? Scrum or agile. Can you write it? No. S-C-R-U-M. Okay. Bueno, no lo van a entender en castellano. Okay. All right. Sí, bueno, pues en lugar de sentarse este consejo y ponerse a divagar sobre cómo sería la constitución, lo que plantearon era utilizar, David, un tipo de software, ¿no? Es una metodología de desarrollo ágil, que la gente se reúne al principio de la semana y van tomando decisiones ágiles. Es un proceso de toma de decisiones y desarrollo. I was going to get to that. Bien, bueno, simplemente para que... bueno, que you're going to explain the... David, simplemente para que quede para el streaming, explica que este Scrum que nombra Enmari es un tipo de metodología de desarrollo muy ágil y que ahora Enmari creo que va a entrar en detalle. So they split the group into teams. There are three teams focusing on different aspects of the constitution, judiciary, the role of the president, human rights, all these different little aspects, and they worked on a rolling basis of 1 week, where every week they would do a set of meetings and end with a plenary meeting where they would decide on the final version for that week. Bueno, entonces lo que hicieron fue dividir este Consejo Constitucional en tres equipos que se centrarían cada uno en un tema específico, sea el papel que tendría que tener el presidente, derecho humano. La idea era trabajar con periodicidad de una semana, en la cual este grupo en principio se reuniría, estos grupos se reunirían de forma separada y al final de la semana se haría un plenario y se aprobaría la versión de la Constitución, el borrador de esa semana. And they would put that version of the week up on the internet, and they would say to everybody, "Hey, do you want to comment on this? Do you want to like express your opinion? Do you want to tell us what we should be doing differently?" So they solicited comments through Facebook and Twitter, and a form on their webpage, and email, and even YouTube if anybody were so inclined, and basically got so much input every week that a large portion of the beginning of every week would just go into processing all of the comments. Bueno, entonces, una vez que tenían este borrador semanal, lo que hacían era lo colgaban en internet y bueno, interpelaban a la gente a comentarlo, sea a través de Facebook, Twitter, una página web donde se colga, en la misma página web donde se colgaba, email, incluso gente por YouTube. Y la idea era que tuvo tanto éxito esta iniciativa, hubo tantas aportaciones de la gente, que buena parte del proceso este semanal se dedicaba a, de alguna manera, procesar todas esas aportaciones. So, because they had this feedback process, I co-founded this constitutional analysis support team with a friend of mine, Eleanor Saita. Basically the goal of this was to take the draft of every week and try to run it through a set of linguistic analyses, try and understand the structure of the text of the document, see if there are any logical fallacies, any loopholes, any problems. One kind of nice problem we found was that there is a specific kind of super court or high court which is only convened when somebody is indicted, a member of the government or so on. And that court, in one of the early drafts, was supposed to have a certain number of people appointed by the courts and a certain slightly larger number of people appointed by the parliament, who, oddly enough, is also the only entity that can issue an indictment. Bueno, para apoyar este proceso, Mari y otro compañero abrieron un equipo de apoyo de análisis constitucional en el cual iban cogiendo cada borrador de cada semana y lo iban sometiendo a un análisis lingüístico para ver si eran capaces de detectar algún tipo de fallo lógico en las propuestas, algún tipo de incompatibilidad, contradicción. Y bueno, una de las que cuenta era la forma de nombrar a los miembros de una Corte Suprema, no sé exactamente si es la Corte Suprema, y detectaban problemas de que, bueno, pues parte de los miembros iban a ser elegidos por tribunales, otra parte por el Parlamento, y entonces ahí había un problema a la hora de la elección de los componentes de ese tribunal. Okay, and if there's any linguists in the room, you might notice there's an error in that. But anyway. So, moving on. So, July 2011, the Constitutional Council hands over the bill to the Parliament. And in October 2011, the 140th session of the Icelandic Parliament comes into session. And the first thing they do is pass the bill on to a committee that basically didn't do much for about a year. Bueno, a partir de que se tiene, como decíamos, el borrador, el consejo entrega el borrador, pasa en octubre de 2011 a un consejo constitucional que durante casi un año no parece avanzar nada a partir de ese borrador. The one thing they did decide on was that they decided in April that there should be a non-binding referendum in October. And non-binding basically means that they're not going to necessarily go by what comes out of it, they're just going to kind of do whatever. But there's a specific reason why they couldn't make it a binding resolution. No. Yeah. Okay. Bueno, en abril de 2012 finalmente se decide en el Parlamento convocar un referéndum para octubre de 2012. Digamos, el estatuto de ese referéndum iba a ser siempre no vinculante, con lo cual lo que saliera de ahí no tenía por qué respetarse finalmente en el Parlamento. Y ahora va a explicar el por qué ese referéndum necesariamente era no vinculante. That reason is that according to the current Icelandic constitution, the way you change the constitution is not by referendum, but by Parliament agreeing to a change to the constitution, followed by a Parliament dissolving, then a general election, then the new Parliament that convenes has to concur and also pass the same bill without changes. Sí, bueno, la idea es que la propia antigua constitución irlandesa impedía que este referéndum fuera vinculante. La constitución establece, para no meterme en muchos líos, que en primer lugar tiene que haber una votación parlamentaria que decida cambiar la constitución, tiene que convocarse elecciones generales, cuando se renueva el parlamento, entonces tiene el nuevo parlamento que aprobar el nuevo texto constitucional, digamos, pasar dos veces por el parlamento. So the October 2012 referendum came and went, and I'll tell you about the results in a bit. But here's where it starts to get messy. So after the referendum, after the people of Iceland had said what they thought about the new constitutional proposal, the committee decided to appoint a panel of three legal experts, lawyers, to sit down and fix the language of the document, just the fix it to make it more legalese. But they were not supposed to change the document at all, right? Important point. Bien, llega el referéndum, ahora hace unos meses, en octubre de 2012, ahora va a explicar el resultado, que obviamente fue positivo, se aprobó el borrador. Pero la idea era que a partir de ese resultado se designa un comité, digamos, de jurídico encargado de revisar la redacción legal de ese borrador constitucional para asegurarse que no hubieran, que se ajuste un poquito el lenguaje jurídico, que no haya ningún fallo de redacción. Pero a este comité se le encarga que no debe hacer ninguna modificación sustancial del texto. Guess what they did. Y lo hicieron. So so that's the ballot sheet. Here's actually the questions from the election. The first one is quite obvious. Do you think that the proposal from the Constitutional Council should be made as the basis for the new constitution? You can read. La primera la tenéis ahí. El referéndum contenía seis preguntas que tenían que votarse sí o no, y bueno, la primera la va a ir un poco explicando. The second one in your wait, because your translation again is not maybe again. The first time. Bueno, simplemente no. La primera era, bueno, simplemente desea que el borrador que ha salido del Consejo Constitucional constituya la base de la nueva constitución. Esa es la primera. Okay, the second one is, do you want natural resources to be relegated to the commons, effectively? La segunda, que los recursos naturales que no eran propiedad privada pertenecieran, se respetaran como una propiedad común. The third one, do you wish for there to be a national church in Iceland? I only have it in Spanish in front of me, so I'm having trouble, but... Bueno, Do you wish for there to we be... We can go through them and maybe I can go through okay, them. Okay, you go through okay. them. Sí, la tercera era simplemente si se quería que hubiera una que el Estado reconociera una iglesia oficial. La cuarta, la idea de que pudieran presentarse individuos particulares para ser elegidos en el Parlamento. La quinta, la idea de que todos los votos computen, pesen lo mismo en el territorio. Y la idea de eso de la proporción necesaria para que los ciudadanos puedan pedir un referéndum, de rebajar ese límite de la proporción de ciudadanos que pueden demandar un referéndum. Yep, that's exactly it. So, what do you think? Did we get yeses? Did we get noes? Anybody? ¿Qué creéis que salió? Okay, so these were the results of the election. Question one got about 67% support. Question two, 84.6. Question three, which was, do you want there to be a national church, got 58.4. So that's kind of a bad one. But the other ones were quite good. So there's just that one that... Okay. Bueno, simplemente el resalte es la primera, dice que sí, que el 66% quería que ese texto pasara a ser la base de la nueva constitución, y simplemente pues él ve como una mala noticia, bueno, el 58% que sí querían que hubiera una iglesia oficial. So, that being a minor black spot on the otherwise fine process until now, this happened. This is the changes made to the proposed constitution from the panel of legal experts. Now, these are Articles 14, which is about the right to free of expression, and Article 15, which is about the right to information, and Article 16, which is about the protection of journalists, sources, and whistleblowers. Aquí lo que nos muestra es una visualización de los cambios que este panel de tres abogados de comité jurídico introdujo en la Constitución en artículos tan sensibles como el 14, que habla de libertad de expresión, el 15, derecho al acceso a la información, y el 16, protección de las fuentes de los periodistas. Now, the thing you might notice here is that under where it says Article 16 there, there's a heading, which is the name of a descriptive title of the article. So not only did they change the articles themselves, they also changed the titles. And in some cases, in fact, there's two different cases where they changed the entire meaning of the article to mean something completely different. Entonces, como se puede observar, no solo cambiaban el contenido del artículo, sino en ese caso, en el debajo del 16 veis que cambiaron el propio título del artículo y que dice que en algunos casos era irreconocible, que los artículos se modificaban de tal modo que decían, digamos, lo contrario de lo que ponía originalmente. So I can go through the details of what they changed more later maybe, but for now let's just move on to the next part of the timeline. Oh, wow. Así que bueno, que no entra en detalles, que ahora avanza para el futuro, vamos, que nos va a explicar a lo que viene ahora. Okay, so we're in December of 2012 now, and that is where all hell broke loose, because the proposals coming from these lawyers got taken into the parliament, and there's discussion going on. Is that? Okay, that's what I thought. So the discussion going on, I only have 27. Okay, we have the discussion going on in the parliament. That's basically at the point where everybody is yelling at everybody and nothing is actually happening the way it should happen. The will of the people as expressed in the referendum is being more or less ignored, and the parliament is halfway between not daring to actually accept the changes and just changing everything to suit their whim, and just sitting there hoping the entire thing will go away if they close their eyes, which, by the way, is a very common practice in Icelandic Parliament. Bueno, pues ahí lo veis un poco, que ahora mismo está en una situación bastante crítica. Parece que todo el mundo está como tirándose los pelos, gritándose uno a otro. No parece que la cosa avance, y bueno, él plantea eso, que parece que hay gente, que en el Parlamento hubiera partes que no se atreven realmente a introducir estos cambios sustanciales, otra gente que piensa que esto va a llevar a cambiar todo el texto, otros que parece que quieren cerrar los ojos y ver que todo en esta confusión todo acabe diluyéndose, y que aparte dice que esa es una práctica habitual en el Parlamento irlandés cuando hay un conflicto, cerrar los ojos e intentar que la cosa pase. So right now there's all sorts of people being trotted out with all sorts of weird opinions about whether the constitution can actually be changed at all, and it's a big mess. But I've been promised by multiple people that in January of 2013 the parliament will start by starting the second discussion of the bill. Sí, bueno. Dentro de un poco de esta confusión, es lo que plantea es que se le ha prometido desde el Parlamento que para enero de 2013 va a volver a retomarse la discusión sobre el proyecto de ley. Then of course you have the third discussion followed by a vote. Then if there's going to be a general election anyway in May, so the Parliament will be dissolved, it'll reconvene. If the Parliament agreed to the first round, they have to vote on it again. If that gets accepted, then boom, we have a new constitution, woohoo. Bueno, entonces el calendario es que para primavera, antes de las elecciones que ya están que ya están previstas para mayo de 2013, la idea es que haya una tercera y cuarta ronda de discusión de la ley, que pudiera ser aprobada esa por el Parlamento, esa posibilidad de cambiar la Constitución, y que Bueno, tiene que podría pasar que si se dan las elecciones y el Parlamento aborda de nuevo el proyecto de ley y decide aceptar la modificación constitucional, pues que podría encontrarse por fin ya con la nueva constitución en vigor. Yeah. What could possibly go wrong? Well, okay, so there's more or less all of the kind of right-wing people, all of the conservative people, all of the all of the lawyers. Well, not all of the lawyers, most of the lawyers. A great number of the older people, a lot of the people who live outside of Reykjavik. You know, these are the groups of people who don't seem to really like the idea and are being very loud about it right now. Okay. Aquí hay un conjunto okay. de personas right. bastante amplio que no le gusta la idea de simplemente de cambiar la constitución. Okay. But on the other hand, that's only 30% of the total population. For some reason, it seems that we are, as a population, young and unconservative and fairly liberal, and you know, and so on and so forth. So it seems like it might actually work. I can't promise that right now. There's still a lot of things that can go wrong, but we can hope. Yo no puedo mejorar esa traducción, así que simplemente que el que el que él espera que la cosa puede salir bien porque sigue habiendo un apoyo amplio. Thank you. ¿Llegaste aquí? Bueno. Siempre un placer estar ahí en casa, en la Casa Invisible, con toda la gente de este hermoso proyecto y comunidad política. Y creo que la oportunidad es muy interesante porque no todos los días pues se consigue hacer una componenda entre movimientos, agentes del tema de internet e instituciones para pensar pues, las políticas públicas y cómo deben ser, y creo que es una oportunidad y creo que es un momento interesante. Ojalá haya más, y creo que es importante pues comprender un poco las distintas posiciones y cómo poder avanzar, ¿no? A mí me pidieron que hiciera una intervención un poco, una experiencia que conozco bastante bien, que es la experiencia del Gabinete Digital de Brasil, pero he intentado ligar algunos elementos que creo que son importantes, ¿no? Partiendo de que, o sea, de que estamos en un momento de transformación muy importante, de que estamos reinventando pues, la idea de la democracia que teníamos, y quería partir un poco de esa idea de cómo se construye una democracia más allá de la lógica de lo representativo y cómo se va a una democracia, ¿no? que parta de esta idea de colaboración como una idea fuerte dentro del marco de la sociedad red, ¿no? Iba a empezar con... Me sorprendió mucho cuando estuve en Brasil el año pasado, porque me invitaron para discutir sobre el 15M y tal, y no sé si conocéis a Tarso Genro, ¿no? Que es ahora el gobernador, ¿no? Como si fuera el presidente del Estado, ¿no? Como si fuera el presidente de la comunidad de Andalucía o de Cataluña o así, que es un tío del PT, muy histórico, exiliado, tal. Y me sorprendió porque su charla empezaba diciendo: gracias al 15M, Occupy Wall Street y la Primavera Árabe, se reabierto la posibilidad de democracia en el siglo XXI. Digo, madre mía, esto es increíble, yo quiero muchos políticos como este. O sea, es que, de alguna manera, lo que había sentado esta revuelta, ¿no? Para él eran, o sea, el germen de la semilla, de alguna manera, en el siglo XXI, ¿no? y que al mismo tiempo las instituciones, y lo decía así, ¿no? Después tuvimos la oportunidad de estar también con él y con su equipo dentro de reunidos con él en un centro social también como es la Tabacalera, discutiendo sobre tal, y recuerdo que él decía: la crisis de las instituciones de los partidos del siglo XX solo va a inventarse, solo va a reinventar en torno a la lógica de la red, de los movimientos y de las nuevas posibilidades de la tecnología, ¿no? Me parecía que él, siendo de un partido y siendo una persona muy importante, probablemente opte a presidente la próxima legislatura después de Lula, para la presidencia de Brasil, que después de Dilma, que planteara esta cuestión, me parecía muy, muy relevante y muy sugerente, para ver cómo una parte de gente que está en los gobiernos veía lo que había pasado aquí de una manera muy, muy inteligente, muy ofensiva, y creo que nos daba, por lo menos a mí me daba muchas pistas para ver, ¿no?, la cuestión desde otro lado, ¿no? Bueno, yo parto un poco de que el acontecimiento del 15M, y ahora trataré de contrastarlo y que vamos de datos, que esto me gusta, ahora estoy investigando con datos, hizo que las instituciones del Estado, los partidos y el político o lo instituido, los sindicatos y tal, envejecieran súbitamente, parecía como que no habíamos, de un golpe, habíamos dejado un montón de años de historia atrás y había un acontecimiento que había cambiado y abierto la posibilidad, pues, de repensar otra idea de democracia, ¿no? Y eso lo demuestran un poco los datos, pues desde que empezó el 15M, la pérdida de millones de votos del Partido Socialista y también la pérdida, aunque no parezca, de los votos del PP, más que van a perder. La crisis del bipartidismo, la crisis del sistema, como también se ha visto en Irlanda, en Grecia, ¿no?, de los grandes partidos que están apoyando este expolio financiero en el que estamos viviendo, han puesto, pues, en crisis, pues, el sistema de representación. O sea, por un lado, la misma idea de democracia representativa, pero también, pues, la función y la vinculación entre político y banquero y, de alguna manera, su complicidad a la hora de llevar el expolio que está destruyendo este continente al que nos oponemos, ¿no? Quería aportar, porque antes decía el compañero que está ahí, que me parecía muy respetable lo que planteaba, ¿no?, que no han votado 200.000. Bueno, pues si hacemos un poco caso a la encuesta, el 15M del 2011 hubo 34 millones de personas que apoyaron al 15M de 47 millones. Hubo 1,5 millones de personas muy activas en el movimiento, ¿vale?, de pasar todos los días, y 8,5 millones de personas que participaron muy activamente, ¿vale?, con una idea de democracia y de participación también muy distinta de la que también pueden ofrecer las instituciones, ¿no? Yo creo que el planteamiento de Nagore es muy interesante, pero al mismo tiempo vemos que el deseo de reconstrucción de la democracia no pasa solo y no viene solo de las instituciones, que viene desde abajo, ¿no?, con esa idea de cambiarlo, ¿no? Entonces, partiendo de esta, bueno, el 2012 se volvieron a repetir las encuestas y eran 30 millones, no 200.000, sino 30 millones de personas que apoyaban las reivindicaciones y las demandas del movimiento, y creo que eso nos tiene que hacer pensar. Un poco más de datos, ¿no?, para también ver un poco, o sea, cómo se enteraron la gente de las manifestaciones, por intentar vincular esta emergencia de la participación y de la democracia vinculado a la nueva potencialidad que tiene Internet o que tiene el uso político y estratégico de Internet y las redes sociales y digitales y Internet en general. Que antes, en la charla de antes iba a hablar, pero no lo he dicho, ahora lo voy a hacer. O sea, no es solo dar información. O sea, lo que nos permite la red es hacer política a lo grande. O sea, miles de personas organizadas para ir a atacar un objetivo, rodear el Congreso, montar movilizaciones, 15M para rato, hacer acciones judiciales. O sea, estamos realmente viendo una nueva posibilidad de acción política que yo creo que es un patrón, es decir, una cosa que se repite y que se va a amplificar cada vez más en la sociedad red. Y no pasa solo por tener información, sino también por construir estrategias de empoderamiento, de construcción de estados de ánimo, de estados de ánimo empoderados. No era como estábamos antes: no se puede, es todo imposible, estoy deprimido, estoy amargado, tal. Pues no, pues la campaña del 15M nos dio justamente la potencia de: vamos a por ello, esto no lo aguantamos más, esto es intolerante, esto es intolerable, Podemos y tal, ¿no? Bueno, pues viendo un poco encuestas sobre cómo pasó, solo el 6% de la gente que ha participado en el 15M no tenía ninguna red social, lo cual te da una idea de cuánta gente sí tenía. Y también te dijo que hasta el 82% de las personas se enteraron por las redes sociales del acontecimiento, después por amigos y conocido el 36%, y solo el 33% por la televisión. Y estos datos no son de solo la manifestación del 15M, porque si no hubiera sido totalmente, porque por la televisión y tal, hasta el día 18, hasta que no teníamos todas las plazas ocupadas, no existíamos, ¿no? Bueno, otra encuesta distinta también refleja un poco cómo la centralidad o la combinación entre los métodos online y offline, ¿no? Cómo la gente participó en el movimiento, pues hasta el 96% reconocía que había participado por Facebook, la manifestación el 66%, la asamblea 63%, 45% Twitter, bueno. El caso es que la combinación entre participación digital, ¿no?, y física, o sea, ha generado un volumen, una reapropiación directa de la democracia, que ha planteado nuevo escenario y que es el fundamento de, yo creo, que la política por venir y esta combinación que realmente se plantea. Bueno, esto es un dato que saqué, no sé si conocéis Google Insight, ¿no?, porque quería ver un poco qué había pasado con esto de la democracia y puse cinco términos: rescate, democracia, acampada, crisis, indignado. Y si podéis ver el gráfico al principio, el 2004, ¿no?, esos son los colores, el verde es crisis, ¿no? Es como a partir del 2008, pues empieza la gente a... Esto es lo que busca la gente en Google, ¿vale? Lo que busca la gente en Google, y en 2004 pues dice, bueno, que esto de la crisis, ¿qué es lo que es? Pero fijaros lo que pasa el 2011 con la palabra democracia. O sea, no había aparecido, nadie la había buscado en tantos años, y en un mes peta totalmente, todo el mundo estaba buscando democracia en Internet. Es un indicador cuantitativo, entre otros, de alguna manera, de ese pico, de esa irresabilidad, de esa transformación súbita de los intereses de los ciudadanos y de las dinámicas de participación. Bueno, sin enrollarme en esto, en esta nueva subjetividad que se está creando y que está ahí, este acontecimiento que ha marcado una generación y que ha penetrado muy profundamente en las mentalidades de la sociedad y que va a generar mucho, es un pozo cognitivo, emocional muy fuerte que va a marcar la historia política de este país, estoy convencido. O sea, partimos un poco de cuáles son las necesidades, cuáles son los prototipos, ¿no?, o los experimentos que pueden llevarnos a intentar reactualizar la democracia a la altura de, por un lado, la crisis de régimen que estamos viviendo, régimen constitucional de 78, hijo del franquismo, que solo votaron las personas con mayores de 53, que ahora tienen, solo los menores de 53 años la pudieron votar, no había internet, bueno, una constitución que no refleja las necesidades y los deseos del 99%, y al mismo tiempo una crisis de paradigma. El otro día había un vídeo, bastante cachondo, que decía, era un niño, ¿no?, que estaba ahí viendo una con el padre, ¿no?, la televisión, y el padre decía, ¿qué estás buscando?, porque el niño se iba detrás de la televisión, ¿no?, de la pantalla, y el padre dice, ¿qué estás buscando?, ¿los dibujos? Y el niño le digo, no, estoy buscando el ratón. Vale, no ha hecho gracia, pero a mí me parece muy gracioso. Para mí es un símbolo totalmente de que el niño ya no entiende que el mundo no es interactivo. ¿Entiendes? La gente ya pues nace ahí con los cacharros, y hay cada vez una digitalización y una interacción con el mundo real que te hace que tú ya no entiendas que solo tienes que estar ahí viendo lo que te diga y tal, que justamente esa necesidad de escuchar, de interaccionar, de componer el mundo que te interesa, ¿no? Entonces, un poco dentro de esta lógica, pues hemos estado investigando. Yo trabajo en un colectivo que se llama XNet, ¿no?, que hacemos todos los años Free Culture Forum, que es un sitio donde hace ya bastante tiempo se ha trabajado bastante de las experiencias. Este año han estado compañeras y sobre temas de gobierno abierto, transparencia y tal. Pero bueno, tratamos de buscar cuáles son los prototipos que están funcionando en el mundo, que de alguna manera nos pueden dar paso a que nosotros podamos implementar algo parecido. Tenéis una cara rara, estáis aburriendo mucho, ¿no? Vale. Bueno, entonces, básicamente, hay muchas experiencias, pero he querido resaltar dos muy rápida, porque un poco la idea es, no es solo un problema de las instituciones, es también un problema constitucional, porque el problema de Nagore es que, aunque hagas muy bien, el marco constitucional no sirve, no se adecua a las necesidades del 99%, por mucho que mejores el gobierno abierto, yo creo que hay unos límites de cosas que tendrían que garantizarse, que no pueden estar, ¿entiendes? Como estamos, que está muy bien ese trabajo y creo que es muy importante, pero que necesitamos un salto de cualidad a la hora de transformar el marco de convivencia que debemos pactar entre todos, porque está claro que no es útil, pero también las instituciones y cómo construimos las leyes, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy rápido, que no sé si conocéis, es la experiencia del marco civil de Internet, ¿vale? Que es otra experiencia que se ha hecho en Brasil, que va en torno a la lógica de la wikilegislación. Es una ley de Internet quizá la más avanzada del mundo, que se ha construido colaborativamente entre expertos del gobierno, pero también expertos ciudadanos, con un proceso transparente muy interesante, con una construcción colaborativa y muy documentada, donde podías hacer los comentarios y donde podías discutir cada uno de los aspectos de la ley. Ahora mismo se aprobó, se ha hecho también por fase secuenciada y ahora mismo está en el gobierno de Brasil para terminar de hacer el último trámite, que siempre cuesta hacer ese paso, pero fundamentalmente me voy a centrar en la experiencia, voy a dedicarle un poco más de tiempo, la experiencia de, lo llamamos Wikigobierno, pero bueno, del gabinete digital de Porto Alegre, que es donde es este señor que contaba antes, Tarso Genro, que tuve la experiencia de conocer y que con la que estoy un poco colaborando y tal. Vale, iba a poneros un vídeo, a ver si consigo. Vale, el audio. Estoy a hablar y... Perdón, ¿no? No sé si he puesto el adecuado. O Rio Grande do Sul, terra do orçamento participativo e do Fórum Social Mundial, está desenvolvendo mais uma inovação democrática. É o Gabinete Digital. Um canal direto com o governo do Estado, criado para aproximar o governo ao cidadão. Dentro do Gabinete Digital, cidadãos e cidadãs encontram quatro formas de participação. Agenda colaborativa, um espaço aberto para o envio de contribuições que ajudam a definir a pauta do governador em suas visitas ao interior do Estado. Recebendo o gabinete digital do governador, com a agenda colaborativa, nós conseguimos que a demanda do curso técnico em turismo e eventos fosse aprovada. E hoje as aulas estão em funcionamento no Instituto Estadual de Educação Dr. Walter Toffler, em São Lourenço do Sul. O governador pergunta, um canal onde a sociedade responde a uma grande questão levantada pelo governador. No final, os atores e as contribuições mais votadas participam de um encontro com o governador para debater suas propostas. Governador responde. As pessoas elaboram perguntas diretamente ao governador. A pergunta mais votada do mês é respondida em vídeo pelo próprio governador e medidas de governo são anunciadas. Dentro do governador responde, os bombeiros nunca tiveram tanto espaço para colocar a sua pauta e estar em discussão sem medo de represálias. O governo escuta. São audiências públicas transmitidas via internet, onde você pode participar por bate-papo e pelas redes sociais. Participei, escuta, critiquei alguns pensamentos voltados para a questão do bullying dentro das escolas do Rio Grande do Sul. Ouvi muita coisa que me fez mudar algumas opiniões e agora estou tendo prazer de ver alguns resultados positivos a partir daquela discussão e estou vendo impactos dentro da vida de jovens e alunos e professores. O Gabinete Digital está presente nos grandes eventos de tecnologia e governança digital. Esse projeto é fruto de uma pesquisa que analisou iniciativas no Brasil e no mundo que resultou em 3 prêmios nacionais e vai se tornando referência. Acompanhando os avanços do mundo digital e as novas possibilidades de interação pela rede. É o governo do Rio Grande do Sul contribuindo para a renovação da democracia no século XXI. Bueno, cuando pongo este vídeo siempre me parece curioso, ¿no? Como venir del movimiento y poner como una propaganda institucional, ¿no? Pero no, realmente es sorprendente como entre la tensión, ¿no? que vivimos aquí, ¿no? y los experimentos que se están haciendo en otros sitios, sobre todo en América Latina, que hay cosas muy avanzadas. Voy a explicar ahí muy rápido ahí el programa que ellos tienen, porque ellos son pioneros en temas de presupuesto participativo. Porto Alegre llevan como 20 años con una experiencia muy fuerte, que es muy importante para entender eso, y ellos decidieron apostar justo en el 2011, también al calor de estas revueltas, ¿no? y esta utilización política de la red, en un proyecto que de alguna manera planteaba una idea pues, de democracia de red, de democracia colaborativa, no solo de incorporar el expertise social y el conocimiento de los usuarios, de la ciudad y de los problemas que tienen para resolver los problemas, ¿no? que es un poco lo que comentaba Ana Gore, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante, tienen varios programas, el gobernador pregunta, el gobernador responde, agenda colaborativa, pero os voy a contar, por ejemplo, uno de los ejemplos. Esta fue la primera consulta que hicieron en torno al gobernador pregunta, ¿no? que ellos preguntaban, ¿cómo puedo mejorar la sanidad en Porto Alegre? ¿No? Justo lo que pasa aquí, ¿no? con lo que el problema que tenemos con la sanidad, ¿no? que va recortando y no escuchan ni para atrás. ¿No? Pues entonces, aquí justamente lo que hicieron fue un proceso secuenciado, que esto es muy importante, después reinsistiré, ¿no? porque no se trata solo de herramientas, ¿no? No solo es que ponga una web y a ver lo que salga, ¿no? Sino que es un proceso social secuenciado de participación con canales claros, donde hay un feedback muy, muy constante sobre lo que hay. Bueno, pues hicieron esta pregunta, que la lanzan, ellos hacen como... es como si fuera la Junta aquí, pues lanza el anuncio en la televisión, en la radio, en internet, en todo sitio. ¿Cómo podemos mejorar la sanidad de Porto Alegre? ¿No? Pues entonces hicieron un periodo de un mes donde se recibieron 1.388 propuestas. La gente lanza las propuestas por la red, ¿no? Hay también una serie de encuentros físicos donde la gente puede generar las propuestas, y a partir hay un proceso de priorización de esas propuestas que dura otro mes, y de esas... Hubo, ¿no? Aquí cuenta, ¿no?, que hubo 60.000 personas que votaron y 122.000 que se involucraron, porque ellos van construyendo eventos. No sé si habéis visto la furgonetilla esa que tienen, ¿no?, que van ahí a todos los barrios y tal con la furgonetilla. ¿Tú qué opinas de esto, no? Y hacen como grandes eventos públicos de discusión sobre los temas, ¿no?, y de incorporación de esas propuestas. Bueno, en este proceso se priorizaron 50 propuestas que venían en la red, que son votadas por los ciudadanos, y esas 50 propuestas van a un encuentro público donde se trabaja con el gobernador, pero también con su equipo, para implementar esas políticas públicas, ¿vale? De alguna manera hay una descentralización, ¿no?, de la construcción de las respuestas, ¿no?, a un problema que se plantea, ¿no?, que es cómo resolver la sanidad. Hay un proceso de elaboración colectiva de esos problemas, de propuestas, donde se coge la expertise social, y después esas propuestas orientan las políticas públicas del gobierno, ¿no? Yo creo que es como la antítesis un poco a lo que vivimos aquí, ¿no? El gobierno haciendo sus decretos leyes y la gente protestando, diciendo otras cosas sin escuchar ni nada, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que hablar del gabinete. Está muy bien, la web ha cambiado ahora otra vez, os animo a que la miréis. Tienen distintos programas que yo creo que son muy interesantes, que no son la panacea, pero que yo creo que en el mundo que nosotros estamos es como un avance de años, de muchos años. Creo que tenemos una oportunidad, y creo que este encuentro nos debe servir para eso, para intentar que se comprenda la necesidad de innovación democrática, ¿no?, de reintentar repensar la democracia a la altura de las posibilidades de la red y de procesos participativos online y offline. Ojalá en Andalucía haya una conjunción poderosa entre movimientos e instituciones y un convencimiento para llevar esto a cabo. Y no sé, quería dar un par de citas más, pues no quedarme solo de Porto Alegre, porque creo que esta invención, ¿no?, las formas de democracia y las formas de participación no pueden excluir el problema de fondo que trataba de explicar antes, ¿no? Necesitamos una nueva constitución, cada generación de constitución. No va a haber democracia en este país, una democracia real ya en este país, hasta que no haya una nueva constitución construida por los ciudadanos y unas nuevas instituciones que están hechas al calor de las mismas, ¿no? Y había puesto un poco el ejemplo de Islandia, que no lo voy a repetir, ¿no?, porque está ahí. También están las experiencias muy interesantes de Ecuador y Ecuador, Bolivia, con sus procesos constitucionales anómalos, que creo que nos tienen que dar muchas pistas, ¿no?, hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y yo creo que estamos hasta en el punto de tener que... Perdón. Que estamos en el punto de intentar combinar, por un lado, una reapertura de un espacio social de mayoría amplio que incluya, porque cualquier proceso constituyente tiene que incluir, pues, a las fuerzas sociales constituidas, a los partidos políticos, a los sindicatos y tal, pero que tenemos que inventar la forma de construir ese proceso, ¿no? Y creo que sin esa plus que nos da esa participación digital, la transparencia, el open government y esta idea de democracia colaborativa, no podremos ir más allá del marco constitucional que impide realmente la democracia en el siglo XXI. Y aquí lo dejo, ¿vale? Y ya, si eso... Bueno, andamos un poquito apretados de tiempo. Hay un concierto planteado para las 10:30 y pero tenemos por lo menos 25 minutos, media horita. Así que, nada, abrimos la palabra para comentarios, preguntas. 1, 2, 3. Vale, vamos con esta ronda de 4 y después abrimos. Hola, muchas gracias por las presentaciones, muy interesante. Yo tengo una pregunta para Nagore, y es que, bueno, como ella ha dicho, se va, bueno, ya mañana acaba. Y bueno, han generado pues un ejemplo que tú dices que es el primero, no tiene por qué ser el mejor, pero ahí está, ¿no? Y ya tiene resultados muy positivos. Como has dicho, no se ha podido aprobar la ley de transparencia, se ha quedado a las puertas. La pregunta es, qué va a pasar, ¿no? Porque hemos visto, se menciona mucho, otro de los problemas que tenemos en nuestras instituciones es que muchas veces se crea, durante 4 años de legislatura, se crean iniciativas muy buenas y luego, como son el estandarte del político, en este caso Patxi López, a lo mejor en la siguiente legislatura se acaba. La pregunta es si sabes qué va a pasar con Irekia, si sabes qué va a pasar con la futura ley de transparencia, con el nuevo gobierno. Hacemos, ¿les parece que hagamos eso, una rondita de 4 y las vamos respondiendo? Pero... Bueno, mi pregunta es para Torres y es tan sencilla como el hecho en sí de si las herramientas digitales que se utilizan para la elaboración de las propuestas y su posterior elección realmente constituye una herramienta representativa, cómo se estimula eso en caso de que así sea y bueno, cómo se garantiza que evidentemente las decisiones a las que se llegan pues incluyen una diversidad representativa de la población. Mi pregunta es para Toret y son dos básicamente. La primera es si el software que utilizasteis y desarrollasteis, porque creo que lo desarrollasteis vosotros, de Wikilegislación, ¿está liberado? No. No lo desarrollasteis vosotros, va después. En principio eso, si está liberado, si es público y se puede descargar. Y otro es si en la planificación de herramientas para utilizar un proceso colaborativo de elaboración de leyes, ¿os planteasteis el modelo de Git que se utiliza en principio para desarrollo? Sí, esto va dirigido a todos. Hay una cosa que a mí particularmente me preocupa y es lo siguiente, que es la tiranía de la mayoría. Me explico, o sea, la República de Weimar ya sabemos cómo cayó, ya sabemos que la gran solución final lo que generó fue que todo el mundo, una serie de mayoría de un pueblo, lo que hacía era estaba a favor de un determinado tipo de exterminio y aquello se hizo además en cierta medida, pues se pudo hacer transparentemente porque había procedimientos administrativos por cada una de las personas que estaban recluidas en un campo de concentración. Mientras tanto, al mismo tiempo, teníamos la resistencia francesa, cuya precisamente importancia radicaba en ser absolutamente invisible, porque si no era invisible, por tanto, lo que hacía era se cargaban a aquellas personas, X personas que podían ser las de un determinado pueblo. Que ha muerto un alemán, pues entonces vamos a matar a 10 de este pueblo, con lo cual tenemos en un lugar la visibilidad de un determinado fenómeno y en otro lugar la invisibilidad de otro fenómeno. Ya Tocqueville, ya Stuart Mill hablaron de lo que es la tiranía de la mayoría. Si nos ponemos ahora aquí a visibilizaciones o a mayorías, resulta que al final podemos encontrarnos con una democracia modelo Telecinco, modelo las audiencias televisivas. Esto ya también Adorno, Horkheimer, Marcuse nos hablaron en contra de este tipo de historias. Entonces, claro, ¿hasta qué punto también no estamos olvidando la existencia de la necesidad de unas determinadas islas que, lo siento mucho, son absolutamente innegociables? Los derechos humanos no se pueden negociar sobre ellos, por mucho que las mayorías insistan en que determinado tipo de derechos humanos se tengan que hacer determinado tipo de votaciones, etcétera, etcétera. Y esto hila con la pregunta. Vamos a ver, se ha dicho aquí que se necesita una nueva constitución. Ya, bueno, pero si hacemos una nueva constitución, pero seguimos con el señor Botín, ¿qué hacemos con una nueva constitución o con la vieja constitución? Vale, entiendo la primera... Yo del futuro diré que conocía lo que habían sacado los medios de comunicación, que es solamente un periódico, y conocía lo que habían dicho solamente 2 personas, un periodista que lo que quería era optar a mi cargo y un desarrollador que lo que quería era que se eliminase el software construido para construir él. Era lo único que había. Esas 2 personas generaban mucho ruido y era la sensación que había incluso entre la prensa y tal. Yo me lo había creído, que iban a cerrar Irekia. Ayer, por suerte, estuve con el que puede que sea mi sucesor y me dijo que a priori ellos no lo contemplaban, que estuviésemos tranquilos, que estuviesen tranquilos los funcionarios porque están muy comprometidos con el proyecto y la gente de la administración, que una cosa es lo que publicaban los periódicos y el ruido que habían hecho esas 2 personas y otra cosa es lo que el gobierno entrante piensa, y que no estaban a priori en contra de Irekia ni de destruir algo porque sí, que el proyecto les gustaba mucho y que lo iban a ver. Entonces yo el lunes me voy a sentar con una autoauditoría que hemos hecho con 300 y pico contratos y decisiones tomadas, explicadas los porqués, absolutamente todo, para que por lo menos sepan qué tienen entre manos, que cambien el contenido, pero que no cambien el continente, o que lo mejoren, pero que no lo destruyan. Eso es lo que voy a pedir. Y la ley de transparencia lo hablaremos el lunes también, pero como solamente es el borrador y no ha sido aprobado en Consejo de Gobierno, pues andamos ahí también. Yo lo que voy a insistir es eso, que no es la ley de transparencia de un gobierno, que es el borrador de la ley de transparencia que se ha hecho de forma colaborativa y que ha participado la gente que ha querido. Entonces, por lo menos que lo cojan de base. Y si no, que entren en esta competición tan sana que tenemos ahora entre todas las comunidades autónomas de a ver quién es más transparente, que está súper bien porque así cada vez vamos generando leyes más transparentes. Yeah, so about the tyranny of the majority, I'm actually more worried about the tyranny of minorities, specifically minorities which have been granted structural superiority over the majority of people. For example, in the banking sector, as you mentioned, basically wherever you have explicit control structures in society which bias the entire society towards a certain group of individuals, that is a problem that needs to be eliminated. So we need more implicit governance structures, more free flowing of authority. Sí, bueno, lo que decía era eso, que él, más que a la tiranía de las mayorías, le teme a la tiranía de la minoría. Y enlazando con lo que decía Javier, que claro que él detecta, que él identifique claramente que existen una superioridad estructural, existen unas estructuras que le dan una concentración de poder en pocas manos, obviamente en el sistema bancario, pues lo mismo en Islandia, y que entonces allá donde haya estas estructuras de control explícita habrá que eliminarlas, y que él confía más entonces en una especie de estructuras gubernamentales más implícitas, más fluidas. A ver, el software este de la Wikilegislación es software libre y por tanto lo puedes descargar. Nosotros no lo hemos programado, pero yo estoy en contacto con la gente porque me interesa, y está en contacto con la gente allí, que es bastante más la que ha hecho esto, y creo que es un software que deberíamos mirar para las próximas leyes que están ahí. Esto que planteas de KIP no lo conozco. A GitHub sí. Vale, sí. Si conocemos GitHub, es la pregunta. Hombre, no, es muy importante. Ahora estamos currando con otro compañero, no sé si estará escuchando, Mario Munera, que está trabajando en un repositorio de herramientas de software libre de participación. Hay muchas otras que yo creo que son muy interesantes, que a mí me ha sorprendido que Marik no hable de Better Reykjavik y Your Priorities, que son dos herramientas que creo que han sido bastante importantes dentro del proceso islandés, ¿no? Que también son herramientas de participación y discusión. Pero sí, estamos haciendo un repositorio de todas herramientas de democracia digital con todo el código abierto para que los programadores pues podáis trabajar y podamos avanzar. Hay otro software que no he preguntado, pero creo que también es muy interesante por el concepto que plantea, que es el Liquid Democracy. No sé si lo conocéis, pero es muy interesante también porque es como voto delegado por confianza. ¿Sabe? Por ejemplo, yo no tengo ni idea de economía, pero Florence sabe mucho, entonces yo no voto. O sea, es un sistema de voto por delegación por confianza de a la gente que tú quieras, que no es siempre, que es revocable en cada momento. Y que creo que también da pista a esta idea de democracia colaborativa y cómo podemos partir de que nos gobiernen o nos gobernemos con los expertos y no con los representantes. Y que nosotros podemos decir cuáles son los expertos los que creemos y no los de las minorías que imponen a las cosas. Después, respecto con esto un poco las dos preguntas, porque yo creo que iban en sentido contrario a lo que decía Javier y Rafa. No, Rafa, ¿no? Sí, mira. Porque por un lado, si no el nivel de participación, pues ellos estaban estimando que había, bueno, 60.000 personas que habían votado, ¿vale? De una región más o menos como creo que son 4 o 5 millones, no representativo en torno a qué. Yo creo que una de las cuestiones importantes, no sé si Nagore pensará igual, y me gustaría preguntarle también cuánta gente ha participado en esos procesos, es la calidad, no frente a la cantidad. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de saberes expertos. Yo, por ejemplo, pues si tuvieran que participar en economía, bueno, diría que no le den el dinero a los banqueros, pero no diría el IBEX no sé qué, porque no tengo ni idea. Entonces yo creo que es muy importante esa dimensión cualitativa de la participación de los expertos y la elección revocable de los expertos, ¿no? Que sepa la gente de los temas es muy importante. Pero al mismo tiempo creo que hay una dimensión de apertura y de divulgación y de movilización del debate social. Ninguna herramienta hace eso sola. O sea, yo qué sé, se construye el escenario y la energía, incluso también pensando en lo que planteaba Nota, ¿no? Que se plantearían los debates y se construía la discusión pública para ver si se plantea un tema o otro. O sea, yo creo que hay que combinar esa capacidad experta cualitativa con al mismo tiempo una involucración masiva para los temas cruciales de cada vez más parte de la ciudadanía. Creo que esos dos puntos tienen que estar conectados porque si no podemos caer tanto en un punto y otro. Y respecto a lo de la nueva constitución, a ver, ninguna constitución por sí sola garantiza nada, ¿vale? Porque esa sería la dimensión formal del proceso constitucional, no solo una constitución. Necesitamos un poder constituyente, es decir, una fuerza social que yo creo que tiene que ser transversal y mayoritaria, que reinvente las instituciones, que defienda esas instituciones, que instaure nuevas prácticas y que las defienda. Pero la constitución puede ser un agente movilizador, como ha sido en Islandia, y también un agente de combate, de defender. Para mí personalmente no creo que va a haber democracia hasta que no haya un coto a los derechos del 1% sobre lo común desde lo privado. O sea, una constitución a la altura de los tiempos que estamos viviendo pondría un coto brutal al 1% que gobierna, siendo una minoría, la vida social, ¿no? Entonces, claro, estaría penado de manera muy, muy, yo creo que muy dura, todos los expolios de los botines y ratos y tal en una nueva constitución. Pero sin un proceso social de empoderamiento y de nuevas instituciones no tiene tampoco ningún sentido. Incluso puede ser perjudicial porque podemos ir para atrás, ¿no? No sé si me dejo alguna... Mari quería contestar a la alusión de Torres, ¿puede? Yeah, so just quickly, the reason I didn't mention those systems is because I was talking about the constitution process. I want to talk about both the social innovation system, which is Better Reykjavik and your priorities, and I want to talk about how liquid feedback sucks, like why it's a terrible system, and I want to announce a new system that I've been working on, and I'm hoping that we'll find a slot maybe on Tuesday to do that. Que no ha mencionado eso porque se centraba en la Constitución, las herramientas que mencionaba Toret. Bueno, tiene su opinión, ya lo dirá, pero bueno, básicamente lo que dice es que él está trabajando en una nueva herramienta en este sentido y que iba a intentar aquí en La Invisible encontrar un huequito el martes por la tarde para presentárnosla. Yo rápidamente, lo de las mayorías, minorías, participación y calidad. Así como es fácil regular la transparencia, porque yo creo que es fácil, otra cosa es la participación. Nosotros, en cuanto a la transparencia, también asignamos a cada responsable la responsabilidad de ser transparente y de explicar lo suyo, pero lo mismo pasa con la participación. Lo que hemos hecho ha sido establecer un modelo de participación que no vale igual ni para todas las políticas, ni para todas las áreas, ni para todos los grados. Uno puede ser consulta, otro puede ser un referéndum, otro puede ser delegación, depende el ámbito o la cosa que se esté tratando. Para que tengan participación las masas, las minorías, los expertos, la calidad o simplemente el voto. Y luego estés obligado a cumplir o no a cumplir. Claro, esto sí se regula, no, pues todas las cosas de sanidad tienen que ir por referéndum. Pues no podría ser, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, con los cargos públicos, les explicamos todas las posibilidades y todo lo que tienen y les motivamos para que depende con qué... medidas, pues que las saquen a procesos participativos. El éxito o el resultado que hemos tenido, pues no ha sido bueno. Así como con la transparencia o con la parte de respuesta, hemos estado en un 80% de tasa de respuesta, que tampoco es bueno, porque mientras no haya un 100% es un mal dato. La participación ha sido mucho más escasa. Pero esa participación no se puede atribuir al gobierno, no se puede atribuir a mi dirección, ni siquiera a la dirección de participación. porque nos encargamos de que la dinamicen o de que busquen a esos expertos o de que hablen o que pregunten a los agentes implicados, a cada uno que trata la materia, ¿no? Entonces, la única cosa participativa que yo he hecho ha sido la que he participado, ha sido cómo conformar el software y la parte de Irekia, y ahí consultamos en general, la gente no sabía de por dónde le daba el aire, no participaron, pero acudimos a buscar a aquellos que estaban hablando sobre gobierno abierto y involucramos absolutamente a todos. Hubo una sola persona que no vino, el resto hemos seguido trabajando continuamente. Con el tema de la ley de transparencia, que ha sido la otra parte en la que yo he participado, lo hemos dejado abierto, lo hemos publicitado, pero a los que les hemos motivado, a los que les hemos llamado por teléfono y que les hemos insistido, o a los que hemos buscado han sido a los expertos en transparencia. Entonces, claro, la participación no ha sido alta, pero por lo menos en los dos casos en los que participo yo ha sido de mucha calidad. O sea, ha sido gente que ha currado mucho, que sobre unos comentarios hacían otros, que no, o sea, no se ha votado. Ahora, la decisión de aprobarlo en Consejo de Gobierno, pues lo tienen los consejeros, les guste o no, lo que hayamos propuesto. Bueno, vamos a hacer una rondita de intervenciones breves, nos queda realmente poco tiempo. Hay una y dos palabras pedidas. No solo sé una si... frase. Yo creo que lo importante aquí es no hacerse trampas al solitario y ser claro con la ciudadanía y decirles, hacemos un proceso participativo en el que solamente vais a tomar parte en este y en este punto con estas consecuencias, que es lo que muchas veces las administraciones no explicamos. Vale, que hay tres palabras pedidas. Y cerramos. Sí, yo quería preguntaros si conocíais o qué planteamiento tenéis a la hora de maridar iniciativas en lo red, que sí se ve que van creciendo, pero cómo combinarlo además con la parte física y demás, sobre todo la cultura, por ejemplo, en Andalucía y demás, tenemos una parte rural y demás y que está totalmente al otro lado de la brecha digital, cómo a la hora de implementar estrategias de este tipo, cómo podemos combinar una y otra, al margen de que se vaya haciendo una formación que vaya rompiendo esa brecha. Pues nosotros en ese caso tampoco lo hemos hecho bien. Hemos intentado, hemos salido a la calle, pero claro, es muy difícil. O sea, es fácil cuando hay asociacionismo o cuando hay un tema latente o cuando hay un grupo de personas que se juntan y sabes que van a debatir sobre no sé qué. Aún así te enteras por las redes sociales porque de ese grupo siempre hay alguien que dice... Pero claro, ir tú a buscar nos ha costado mucho. Hemos salido a la calle y cuando sales a la calle a preguntar, hemos hecho varias experiencias de Speakers Corners, tú preguntas en general. ¿Y tú qué le dirías al gobierno? Pues yo ahora nada, no sé, o la crisis. Que... O sea, la gente, claro, cuando le preguntas a priori, hay que ir a lo que ellos están diciendo. Entonces es muchísimo más sencillo Internet que ir realmente y patearte los pueblos, los municipios. Y a eso solamente llegamos gracias a las asociaciones que se conforman. Pero un barrido individual, como se hace en Internet, nosotros no lo hemos conseguido, ni sé la fórmula, ni se me ocurre económicamente, claro. Gastando dinero es bastante fácil, pero económicamente no. La experiencia del gabinete, ellos tienen este equipo de furgonetas y uno de los programas que es Agenda Colaborativa va justamente por ir a todos esos sitios físicos con los ordenadores, presentando la votación que hay en ese momento, bueno, hay distintas, ¿no? Pero ellos han combinado muy bien porque vienen de los presupuestos participativos justamente eso. Yo creo que es una de las claves de éxito. Ellos montan, o sea, unos... super convenio, que a lo mejor pasan 3.000 personas, ¿sabes? Donde se discuten esas cosas, donde van las propuestas ya que vienen de Internet, y ellos han integrado bastante bien esa doble dimensión. También para ellos es una prioridad y están gastando muchos recursos en que eso se funcione, que si no lo haces, pues es muy difícil que eso pase, ¿no? Vale, quedan las últimas dos preguntas. Las hacemos las dos y se responden, ¿sí? Sí, muy breve para Nagore. Gustaría saber cuánta gente trabaja en Irekia, cómo veis, cuánta gente está en la estructura, cómo fuisteis seleccionado y qué presupuesto habéis manejado. Espera, Nagore, hacemos hacemos las dos y cerramos, ¿sí? Yo no tenía ninguna pregunta. Una advertencia, ¿qué? Si no puedo, no. Que yo recordar la advertencia de Javier de la Cueva, en plan Cassandra, las de ayer y las de hoy, porque son importantes. Porque a mí me parece que estamos, estando de acuerdo en todo el proceso en general, lo que no podemos hacer es, en la emoción del descubrimiento de nuevos mecanismos que nos permiten cosas que otros no nos permitían, no darnos cuenta de los hándicaps que él anunció ayer y que ha anunciado hoy. Y son importantes. Y cualquier cosa no vale. Y hay consensos que no voy a entrar en nuevas dinámicas porque me den más viabilidad, porque la actual no me lo permite. Hay cosas que no acepto en la actual y no aceptaré en el futuro, las mismas que él ha planteado. Digo que eso es bueno que lo tengamos como referencia y que es un lugar al que tenemos que saltar, pero no a cualquier precio, ¿no? No a cualquier precio. Sobre todo porque al final, yo que vengo de los productos participativos, las metodologías son más que metodologías, pero yo no me ato a una metodología. Me ato a otros principios y a un cambio social que quiero construir, ¿no? Eso es un tema. Dos, decir que yo estoy contento con cómo van las jornadas, porque yo creo que es la primera vez en que el gobierno de la Junta pone en marcha un proceso sectorial, que es lo que se hará a la mañana, el grupo motor para desarrollar la parte digital de la ley de participación, y la directora general ha estado en la jornada sin decir ni pío, está escuchando, ¿no? Y está escuchando además no en la sala del gobierno, sino en la sala de la Casa Invisible. Yo creo que eso es muy importante y espero que ese camino no lo torzamos, ¿no? Y que vayamos creciendo. Se lo he dicho antes a Javi, una buena noticia. El gabinete de Río Grande de Azul ha manifestado que quiere colaborar con la Junta de Andalucía y vamos a devolverle naturalmente las mismas intenciones y vamos a establecer un mecanismo de trabajo conjunto y de coordinación y que ya nos ponemos en contacto, ¿no? Lo siento, pero es que cerramos ya el turno de preguntas, lo siento. La elección ha sido digital. Yo no he hecho ningún mérito. A mí el Lehendakari me nombró a dedo, me eligió para esto y yo los tres asesores que he nombrado ha sido exclusivamente digital. Tengo además 8 funcionarios y luego tengo unas bueno, el presupuesto son 750.000 euros cada año. Exclusivamente en el software, lo que es Irekia, o sea, la plataforma y tal, cada año, 3 años, hemos invertido 100.000 euros, o sea, 300.000 en total, pero claro, el resto de la dirección va para los programas de Irekia y tal. Cada año sacamos un concurso con productora, que son otros 100.000 euros, que nos incluyen a unos cuantos periodistas, cámaras, fotógrafos y tal, que nos ayudan a hacer la cobertura. Y eso no es digital, eso es por concurso. So, about this question of participation. Look, Andalusia has 8.4 million people, and its parliament has 109 people. Until more people can actively participate in politics, we don't have to worry about the fact that people are going to participate too much in politics. We really need to solve the big problem first, which is that nobody actually has the ability to participate. So, you know, all of these digital democracy tools have the purpose of trying to increase the scope of the group that can actually have a voice. You know, let's fix the real problems before we start coming up with imaginary ones. Bueno, simplemente quería resaltar el contraste eso de la población que tiene Andalucía, más de 8 millones, y de que su Parlamento está compuesto por 109 diputados, y la idea era que todas estas herramientas digitales él cree que tenemos que verlas como formas de integrar a más gente en la política, de que más gente se sienta interpelada a participar en la política, que tenga una voz, y que por tanto hay que resolver esa falta de participación, esa distancia de la participación política, antes de ponernos a pensar en los problemas que él llama imaginarios que pueden generar esas herramientas digitales. O sea, primero resolver el problema importante. Bueno, vamos a cerrar recordando un poquito el programa de mañana. Es muy importante porque realmente queríamos que estas jornadas, como dijimos en la inauguración, no se queden solo en exposiciones, obviamente muy ricas, sino en darle ese carácter productivo, de asumir ese desafío, ¿no? Decíamos que asumimos el reto de imaginar, de diseñar de forma colaborativa esas políticas públicas por venir, esas políticas públicas posneoliberales. Es una tarea seria la que tenemos entre manos, seria y para algunos apasionante, digamos, ¿no? No entiendo lo que comentaba José Manuel, pero aquí no hay una fascinación por decirlo de alguna manera, teenager, ante la novedad tequi o una fascinación ante la innovación sin fin, digamos, del mundo tecnológico. Somos muy conscientes de lo delicado de la situación política, de la coyuntura económica y política que tenemos y que de alguna manera o somos capaces de intervenir con determinación, con creatividad, de una manera cooperativa, pero con fuerza, en el escenario político, en la manera en cómo se designan y se marcan las políticas públicas, o realmente nos espera un panorama bastante oscuro, y creo que eso lo tenemos muy claro. Es un desafío que no nos entristece ni nos da miedo, sino que se nos da vuelta en clave de desafío, y así lo asumimos. Mañana a las 10 de la mañana nos vamos a juntar, queremos conformar, y el objetivo de esta jornada es un grupo de trabajo por la democracia digital en Andalucía, donde hemos invitado a mucha gente. Alguna ha escrito que no podía llegar por distintos motivos, pero tenemos un muy buen equipo de trabajo para poner de forma generosa nuestra inteligencia, nuestros saberes, nuestra determinación, para que realmente podamos impactar en lo que se produzca en el marco de la ley de participación. A las 10 de la mañana vamos a discutir esos aspectos centrales y propuestas, ¿no?, para la incorporación de la democracia digital con el borrador de la ley de participación en mano, a ver sobre qué bases podemos intervenir. Y en la segunda sesión queremos sí trabajar sobre aplicaciones técnicas concretas que creemos que pueden ser útiles en ese proceso. Y después, bueno, comemos y finalmente después damos conformación al grupo de trabajo por la democracia digital. A la gente que no va a venir, va a ser un día de curro mañana, ¿sí? Entonces, la gente que quiera escuchar, que lea después las conclusiones, digamos, pero queremos que la gente que venga con una actitud de trabajo, de colaboración, ¿sí? Son bienvenidos los que vengan con esa actitud, todos los que quieran. Agradecer a los que no vais a venir por haber venido, agradecer a todo el equipo técnico de la Casa Invisible, al Sueño de Tesla, Macaco, que han hecho un trabajo realmente muy, muy importante para que nos sigan por internet, para que esto quede registrado. Y bueno, sin más, nos seguimos viendo, invitarlos que después de aquí hay un muy lindo concierto para los que se quieran quedar sobre la historia de las mujeres en el jazz. Sin más, agradecer nuevamente a los ponentes y nos seguimos viendo. Gracias.